salud principalmente es el motivo por el cual uno toma la decisión de iniciar con ese tipo de carreras, ¿no? Y más si se trata de mi institución. Sí, sobre todo hace muchos años, bueno, cuando yo estudié, no existía este tipo de eventos, ¿verdad? Que complementaba la educación con el deporte y la salud. Deberían de aprovechar este tipo de eventos para complementar esa parte que en su momento uno no tuvo como estudiante, ¿verdad?